Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Una vez más he confirmado mi teoría. Hay extraterrestres viviendo entre nosotros. No soy muy original, debo decirlo. Ya Anaxágoras hablaba de una antitierra hace unos 2550 años. En Japón, en 1954, fue culpado de algunos motines un sujeto cuyos papeles estaban en regla. Salvo que el país que los expidió, Tuareg, ni existe ni ha existido jamás. En 1923, un hombre se materializó de la nada. Y a la nada volvió desmaterializándose al terminar la boda del rey Alejandro de Escocia, a la cual entró, por cierto, sin invitación. A principios del siglo pasado, uno de los barcos que acudieron al rescate de una expedición inglesa que había ido a la zona polar en busca de un pasadizo que supuestamente unía los océanos, fue encontrada navegando sola, cubierta de hielo y con las escotillas selladas, un año después que sus tripulantes la habían abandonado en la vasta y congelada blancura. Mi sospecha de que había extraterrestres viviendo secretamente entre nosotros era, desde luego, más modesta. Se limitaba a vigilar de cerca a mi padre y al maestro de cuarto año, quienes opinaban algo increíble. Es mejor estudiar que jugar béisbol. Hoy he descubierto que no hay un extraterrestre y ni siquiera unos cuantos. Hay muchísimos entre nosotros. Manejan la economía de México. Ellos creen que ordeñando más a la misma vaca dará más leche. Así debe ocurrir en su planeta. Mi primera sospecha recayó sobre Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, quien hace meses declaró que México saldría de la crisis porque era la luz del mundo, algo así. No hice caso de la declaración porque venía del extranjero y a veces ocurren errores de traducción en las agencias. Ah, pero hace días dijo que él ponía a disposición de los electricistas sin trabajo 21 franquicias. Entonces confirmé que efectivamente es un extraterrestre. 21 franquicias, algunas de restaurantes para 42.000 electricistas cesantes. O se burlaba de ellos o es, como creo, un extraterrestre el lejano a nosotros y a nuestras necesidades. De don Agustín Carsten, secretario de Hacienda, pienso algo semejante. ¿Se imaginan si realmente hubiera estudiado para doctor en medicina qué habría sido del enfermo al que le diagnosticó un catarrito? Por lógica, ahora al anémico le va a sacar sangre. ¿Cuánto tiempo de vida nos queda en sus manos? Los diputados priistas, por su muy convenenciera parte, suspendieron la discusión del presupuesto durante los días necesarios para que su decisión no tuviera eco en las elecciones de Tabasco y Coahuila, pues ya el grillito marciano que tienen como conciencia les gritaba aguas. Ganada la elección, hacen honor al pacto en lo oscurito con el PAN y en contra de sus electores, aprueban el paquetazo que tarde o temprano cobrarán a los vinos. Elevan el techo de la deuda como si no tuviéramos que pagarla después. Suben el precio previsto para el petróleo como si la realidad les tuviera que hacer caso. Elevan el IVA al 16% y el ICR al 30% y suben 3% el impuesto a las telecomunicaciones. Exactamente lo contrario a lo que habría que hacer. Lo dicho, hay extraterrestres entre nosotros. Maneja nuestra economía. Hoy puede ser un gran día y mañana también.